Ya, pues, ya. Pero no, no, o sea, no porque tenga 22 días sin fumar significa que ya está libre y lo puede dejar. Es como, por ejemplo, me imagino que le pasa igual que a mí, que cuando yo me enfermo, ni ganas me dan de tocar cigarro. Ajá. Y cuando me alivio, no es que diga, ay, ya no tengo la nicotina en las venas, ya lo voy a dejar. No, o sea, los deseos vuelven. ¿Estás bueno, de acuerdo? Es que sí se me antoja, pero me siento todavía un poquito como... Mejor fuma algo naturista, pues. Clavo, algo así. ¿Qué? Que fumes clavo. Mois. Algo natural. ¿Motita? Es natural. Ah, sí, se me antoja más la Mois. Es natural. El pedo es viajar al avión. Es el problema. Bien chido el trip, pero cuando te quita el efecto... No, acuérdate que su efecto no es chido, su efecto es de miedo. A mí me da miedo. No es cierto, nomás y en risa. la fiesta. Me da mucha risa. ¿Te acuerdas, si van? Ay, bueno, sí, risa, depende. Pero en la fiesta sí me es que gacho. La primera vez estaba de que... Ay, ¿sabes cuál fue? Suave el... está este cojín. Estaba así. Sí, estás acostada a media cama, ¿no? Aquí sí. Está como gato, decías tú. Saboreando. Así con la mano para acá. Que acostaba como gatito. Es que el día de la fiesta comió brownie. Sí, y es que pues me sabe el brownie que te me... hace alucinar, ajá, es alucinógeno. Comí brownie y luego me eché uno de Mois y así como que se me cruzaron los leones. Y luego le echaste cheve, ¿no? Es, eras una bomba andante. Ay, no, qué feo. Pues nuestro corresponsal Fernando La Serna, corresponsal a huevo porque él ganó el sorteo de de ganarse el viaje para... Así es, para fue el afortunado de a hacer el reportaje al Comic Con. ¿En dónde quedamos, qué era? En San Diego. Te están soplando. Ay, qué rico. Cortínate. Ay, qué rico. Ahora verán marranos. Ahí Iván anda como anda muy es apagado, como alma Iván. En pena. Yo estoy concentrado tratando de prender un cigarro. No fumes, se me antoja. Ay, pues fuma, ándale, toma ya. Ya. A ver, pues. Mátate, escoge tu veneno. A ver si puedo porque estoy como un poquito malita todavía. A ver si me entra. Uy, ojalá que sí. Pero no te marea, ¿verdad? Como... A ver, ¿qué fue eso? Ándale, sácalos a pasear. Tras ella toda la granja en la garganta. Primer intento fallido. Sácalos a dar la vuelta. Pues sí, los saqué a todos. Ya me queda un polluelo por ahí. Bueno, ¿qué? El chiste es que el podcast regresa a... sin el, ¿cómo se llama? A sus orígenes. A sus orígenes. Sin el protagonismo de Fernando La Serna, que media hora él está hablando. Ahora tírale, ahorita que no está, ¿verdad, mendigo? Ay, da, Fernando, da, yo da. Sí te extraño. Déjalo, que se vuelva. Hoy Germán va a ser el protagonista. Ah, sí. Hoy va a ser más el... bien es eso, que ya se siente... Él va a ser hoy voy a ser yo. Sí. No, ¿sabes qué? Que ahora sí traigo un micrófono. Por eso yo no lo he pagado. Pues estás contento. O sea, Fernando, ver, ya pues, compra tu pero micro. Pero la semana que entra regresamos a la realidad. Ay, de verdad, le voy a mandar un que mensaje se lo compre, a Fernando sí, que sí, se sí. compre un micrófono allá porque ya estuvo suave de esta situación. Pero ya pasó el día del mall. ¿Qué? Ya pasó el día del mall, pues ¿no? Pues que le haga como quiera. El punto pero, es que se lo traiga de ella. Que traiga un micrófono. A ver, pues, ¿qué no, pasó esta semana? No vamos con no, noticias. Pues a ver, ¿tú qué andas tan contento porque tienes micrófono? Cuéntanos, danos razón, ¿cómo así te ha ido? Mal. ¿Por qué mal? Porque no hay dineros. Ah, eso siempre. Pues te lo malgastas, todo lo que te deja el programa te lo malgastas. Ay, oye, para $10,000 que nos pagan a la semana, o sea, ni para la gasolina. Es que trae un Boeing. De guayaba. Ay, qué rico. Ay, qué chistoso. Ay, Iván, ya volví a la vida, Iván. Que tú habías de tomar porque los Boing de guayaba son buenos para la gripa. Ah, sí, sí. Y sí, para sí. la garganta. De hecho, la guayaba es mejor que la naranja. ¿Que para... la naranja? ¿Tiene más vitamina más C? Vitamina C. Tiene 5 veces más vitamina C que la naranja. Pero fíjate que a mí, por ejemplo, bueno una guayaba no me gusta, pero el jugo sí me lo tomo. El de Boing sabe muy rico. Sabe muy rico. Ay, el del patito. Para riumas, pomada de árnica. No, tu pomada de peyote de que peyote. Tienes ahí, a veces es que te la... Pomada de peyote y con una venda. Eres bien marihuana, me cae. ¿Yo? ¿Por ya qué? Ya se sacaron a decir que los champis y que es... Ay, ¿cuáles champis? Cálmate. Pues ya le agaste hasta el peyote. Es lo que pasa pues ahí por... está la pomada. Es lo que pasa por tantos días sin fumar. Sí, es que ya... Entonces, no es que la haya agarrado con la mano. Es el sustituto que... directo. Allá, calmen sus ímpetus, muchachos. Entonces, Fernando nos estará mandando su reporte. Nos lo va a traer la semana que entra. Sí, y vamos a tener que guardar el comentario de Batman, que para de próxima semana ya todo el mundo lo habrá visto. ¿Ya la viste? No. No lo he logrado. Es que dije, si la veo, la voy a querer comentar. Yo nada más quiero decir, para que lo quien no la ha visto se haga de sus expectativas, que un programa de un podcast que yo escucho de unos críticos de Chicago dicen que es lo que el viento se llevó de los cómics. ¿Qué tal? ¿Cómo? Así, así. Pero influye mucho la muerte de Heath Ledger, ¿no? Pues, yo sí, creo que, yo creo que sí. Yo creo que eso lo está ayudando en la taquilla. Sí. Pero ¿no crees que en la película eso tenga algún tipo de...? Nah, no, hasta verla no. No sabía decir. Pues he escuchado que así es muy buen guasón, ¿eh? Que sí, yo también he escuchado. O sea, se está... No, yo lo he visto en cortos, o sea, y también, sí. Pero, o sea, si se supone que es una actuación, ¿por qué no lo premian la academia? Si en realidad es lo que está actuando y es lo que premian. Ahora Iván dice que los cómics nunca han sido premiados y no que... son tomados en serio. Bueno, por a lo mejor este podría ser la excepción, ¿no? Pues quién es que son... Prefieren darle el Oscar a un güey que ¿son hace... idiáticos? Yo preferiría... Que hace el chofer de una viejita. No le dieron Oscar. Que hace... No le dieron Oscar tampoco. Bueno, X. Algo así. Yo me voy a esperar a verla para ver si no es caricaturesco. De entrada. ¿Sí? A ver si no cae en lo... Porque a lo mejor puede caer en lo exagerado, digo. Porque pues puede ser también. Con el maquillaje ahí medio despintado y todo. Pero yo hasta no ver, no decir nada. Y nada más digo que esas palabras de que es lo que bien se llevó de los cómics son palabras de esos críticos. Mayores, sí. No son mías, sí. Son palabras mayores. Y de hecho en este programa nunca le dedican una sola película, un solo programa a una película. Y mucho menos dos programas. Y le dedicaron dos. Le van a dedicar uno o mañana sale el otro. Entonces son palabras mayores. O sea, aquí sí está. Sí es el evento. En un buen nivel, ¿no? Pareciera, o sea, ser el evento sí. Más grande desde El Señor de los Anillos, yo creo. Si no es que más. Entonces nos haremos el propósito de los tres el próximo capítulo, ya haberla visto para discutirla amplia y sabrosamente. Pues sí, vamos. Lo más probable es que Fernanda va a estar bien encantado y yo no. Pero pues ya veremos, ¿no? Entonces, pues es que siempre están en contra. No siempre. Así, los dos críticos de cine. A los dos nos gusta Moulin Rouge, a los dos nos gusta Magnolia, a los dos nos gustó El Señor de los Anillos, La Ciudad del Pecado, Spielberg, o sea, no. Él es más como dice, fanboy. O sea, él es más de blockbuster, acción, entretenimiento. ¿Sí? Ay, pues no. A ver qué. Entonces no somos tan. Pues va a estar buena, ¿eh? Yo he visto los cortos, se ve padre, pues. En realidad mis expectativas no son altas. Porque nunca he sido fan de Batman. Pues que dura 2 horas y media, ¿Ah, sí? ¿Qué tal? Pues qué bien. Porque de Hancock yo escuché lo contrario. Ah, sí, no. Guácala. Ni ganas me dan de verlo. Guácala. Pero bueno, dejemos Batman hasta la próxima semana guardadito. Y ¿y a qué pasamos ahora? A ver qué. ¿Qué? Pues no sabemos. ¿Qué no sabes? Andamos muy apagados. Estamos hablando de tu vida, Germán. Tan de monos que andas. En estos tiempos. Sí. No, ya déjate ahí. No ando de buenas. Déjate la cola. Uno, no ando de buenas. Dos, pasaron. Esta semana me tocó ver un tributo que le hicieron a The Who en VH1. Que se llama VH1 Honors. Y ya le dedican una banda legendaria. ¿Y quién tocó? No, pues artistas de talla de Pearl Jam, de Flaming Lips. De hecho, hasta Jack Black tocó una canción, él solo. Ah, sí. Sin su hermano, el solito. La verdad que hay canciones que yo ni conocía que eran de The Who, que yo ya las había escuchado, pues, pero yo no sabía ni de dónde eran, las había visto en películas. Según yo no me acuerdo bien, la canción con la que dice Magnolia es un cover de una canción de The Who. No me acuerdo si es The Who o es Pink Floyd, no es Pink Floyd. Ya se había visto. Retiro lo dicho. La había escuchado, perdón, la había escuchado en películas. Ajá. Y fue muy emotivo porque ya al final pues salió The Who, ya pues ya están grandes. Sí, le hicieron un tributo al baterista que se murió de sobredosis y... Pues estuvo muy padre la canción de Pearl Jam, la verdad, increíble, ¿eh? ¿Cuál cantaron? No sé, no sé las canciones. De hecho, como era... Bueno, era grabado, pero fue todo corridito, no ponían ni qué canción era ni nada. Nada más presentaban Pearl Jam y empezaban a tocar. Sí, es que los fans incondicionales sí saben cuál canción es, ¿no? Obvio. De hecho, pues con la que tocó The Who fue una que salió en The Girl Next Door. La chica de al lado. Ajá. Tiene un español si no puedes. Es que se me traba la lengua. Ay, qué perro. Tenía que salir con su... Sí, sí, sí. Y, te fijas, ¿y eso rato? Que viene pasivo. Y políglota. Y tiene... Ya tiene rato que no... Que no le dabas el zarpazo. Pues que no. Ay, no es cierto, diario, en cada programa. Ya, es cierto, ya vengo predispuesto. Te pones con, es que te pones contreras, te pones... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Acércate el micrófono, ¿sí? ¿Sí? No te oyes. O sea, ya el micrófono a un metro. Ay, no es cierto. ¿Y quién condujo? Sean Penn. ¿A poco? Sí, Sean Penn. O sea, ¿él fue el conductor principal? Él fue el host. Él fue el host. Y no había, había... Me imagino que había gente invitada presentando a los artistas. Pues yo nomás lo vi a él. Y eso que sí, donde me aventé como una hora viéndolo. Lo demás ya no lo vi porque me quedé dormido. Pues ¿cuánto duró? No, pues es que no tengo idea. La verdad ya no me puse a investigar. Nomás vi y me gustó. Sí, se me hizo muy, muy emotivo. ¿Qué tal? Y pues a ver quién más. Porque como que es una serie que van a empezar a hacer. Bitch, bueno, no es yo. Es un show que tengo rato que sé que existe. Pero ¿cada cuándo lo hacen? Ah, eso sí, no sé. Yo creo que una vez al año. Pero sí, ya tiene su rato, ¿eh? Sí, porque me sorprendió pues ver a Pearl Jam, sobre todo que no son muy de salir en ese tipo de eventos de la tele. Han de respetar mucho el grupo. Yo creo que sí. Oh, dale. ¿Qué más tenemos? ¿Chismecillos por ahí, Ivonne? No, ¿no? ¿No? Ninguno. ¿Qué ha hecho la Vero Castro últimamente? ¿Quién? La Vero Castro. Ay, no sé. Yo no veo esos chismes. ¿La Campuzano? Ah, ya se murió esa vieja. Ay, sí, no es cierto. Ay, no. Pues qué, dinos algo. Lo que sea, lo que te haya pasado esta semana. Pues que sigo enferma, ¿qué más? Sí, ¿no te trataron bien los hospitales a los que te mandamos? No, me mandaron al seguro. ¿Qué hospitales ni qué hospitales? Ya lo comenté la semana pasada que me habían mandado al seguro social. Habíamos dicho corazón, Javier. Juran. Juran. Así es. Pues a ver, ¿qué? Pues, ¿tú qué? ¿Yo qué de qué? Pues. Mi semana ha sido uneventful. O sea, ¿también? Sí. O sea, y qué triste es nuestra vida. Sí, no, es que... Supuestamente, les voy a dar el tip para que a ver si se pueden meter. Un tipo que hace un podcast, que hace su podcast. Ah, pues acreditamos el correo que hizo, que mandó saludos al grupo este. Que nos mandó el correo. Ah, pues me habló por teléfono, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Cuándo? Ah, que ya tiene un programa. ¿De cuándo iba? Quedamos la semana pasada que él me iba a hablar el jueves. O sea, hace ayer. Porque hoy es viernes. Digo, ustedes están escuchando esto el domingo, programamos el viernes. Entonces, me dijo que me iban a hablar el jueves para invitarme a grabar, ¿no? En la vida me habló. Y también me dijo de que su programa también así como que es de revista y variedades. Y la página es quequiereshoy.com. Que tú te metes y es pura publicidad. O sea, son puras marcas. O sea, no hay... Sí hay secciones. Hay una sección de los Records Guinness. Que está entretenida. Pero me quise meter a la sección de radio y la red saturada. Así no se puede entrar. Porque yo le dije, oye, no sabes que no puedo entrar. Porque estábamos hablando y yo me quería meter, ¿no? Y me dice, no, lo que pasa es que el servidor nada más aguanta 1500 visitas. Y pues ya sabes que todo el mundo se puede meter. Y yo, inocente. Sí. Ay, Dios mío. Y yo, sí, ha de ser eso. Ah, no, pues inténtalo otro día. Porque sí, nada más aguanta. Pues es que el servidor no es muy bueno, no, o sea, no es muy poderoso. Y nada más aguanta 1500 personas a la vez. Y pues debe estar saturada. Si personas en line, cero. Uno, ah, ¿qué? No, ¿y qué crees? ¿Y qué crees que quería? ¿Qué? Que pagáramos por anunciarnos ahí para que pasaran el programa. Le dije, obvio, no lo vamos a hacer si estamos como en 50 lugares gratis. O sea, dijeras que como 500 pesos al año nos cobraban. Dijeras, o sea, ¿que es un negocio de él o qué? Ah, pues que de un compa de él. Entonces, pues te digo, no me habló por teléfono, no fui de invitado, se le fue el pedo. Y pues ahí cuando quiera, ¿no? Pero yo les estaré avisando si llego a ir a ese programa. Que como les digo, está en la página que quieresoy.com, que es pura publicidad. Para que escuchen a Iván. Sí, también, a ver. Ya. A ver qué no lo quieren. Fíjate, Film KDL 302. Y ahí. ¿Quién sabe cómo se llama? Es famoso, no, Iván. La estación, pero. Es muy requerido. Pero es stream, lados. O sea, ¿es internet por radio o qué? Sí, sí. ¿O es podcast? Ni le entendí porque ni sabe explicarse. Él no, yo creo que no entiende la diferencia entre un programa de radio y un podcast. De entrada. A ver. Entonces, si es tan buena su... ¿su qué? ¿Dicción? ¿Cómo dice? Pues habrá que escucharlo, pero digo, yo no me pude meter. Digo, no lo volví a intentar, ¿verdad? Pero salud, María y José. Gracias. Ay, oiga, ah, ya nos me quitó audiencia. Están haciendo daño sus cigarros. No. Pero bueno, yo les estaré avisando. A ver, ¿qué más, pues? ¿Qué más? Pues eso fue lo más relevante de mi ya semana. Se nos fueron 15 minutos. Yo creo que nos vamos a canción. Sí, ya vamos a canción. A ver, Ivonne, que ya sabes que ibas a presentar. Ay, hoy sí. A ver, ¿qué? Pues vamos a escuchar una canción de Joan Osborne, que ya es de hace varios años. De 13 años tiene ya esa canción. Es del 95. ¿Sí? Sí. Sí, ya viejita. 13 años. ¿Cuál es, pues? One of Us. ¿Aquel? ¿De? Joan Osborne. Joan Osborne. ¿De qué disco? Release. Y... 1995, vámonos. One Hit Wonder. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah, yeah. If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets, and yeah, yeah, God is. Yeah. te estés quejando, ¿cuál frío? Bueno, sí está, últimamente estado... Es que está haciendo frío. Esta semana frillo. Llovió lo que no ha llovido en las últimas dos. Así es. Granizo, o sea, muy feo, la del otro día estuvo pesado, feo. Pero yo pensaba, yo esperaba ver árboles caídos en mi camino hacia el trabajo. ¿Y no? No. Yo no vi, ¿tú viste? Yo ni me di cuenta. ¿De la lluvia? En la noche dices, ¿no? Sí. Sí, mi no. Mamá. Mi mamá hizo un escándalo. Llovió a las 5 de la tarde, 4. ¿Hoy? Ah, no, ayer y antier. Ayer, la de antier. Sí, estuvo fea. Todo. Allá con los plebes, o sea, donde yo me desenvuelvo, no llovió así feo. ¿No? No. Pues qué bueno. Acá sí. Está bien, qué bueno. Entonces, a esto voy con que hace 6 años salió una película que se llama El viaje de Chihiro. ¿Sí? Que Ivonne nos lo va a platicar porque hoy te la trae muy fresca. ¡No! ¿Por qué no? Porque ya se me olvidó. No, no traes muy fresca, no, no que andabas queriendo llorar. Ay. Esta película del 2002 de Hayao Miyazaki, respetado director japonés que normalmente hace animaciones, que hizo La princesa Mononoke, El castillo vagabundo y tantas más que no conozco. Ay, que esa también me la has recomendado y no la he visto. ¿El castillo vagabundo? Ajá. A mí me gusta más Chihiro, ¿eh? ¿Sí? Yo esperaba diferente a la del castillo y me tomó por sorpresa, pero así como que no me terminó de convencer. Se vuelve muy política. ¿Sí? Sí, pero aquí el tema es El viaje de Chihiro. En inglés se llama Spirited Away, así como que con el espíritu quitado o algo así. Y a ver, que es una película mágica. Cómica musical, ay, no es cierto. Nada más mágica, está muy chida. A ver, cuéntanos. Tiene muchas cosas de fantasía, muchos personajes. Sí. Muy, entonces, Chihiro, pues cuéntanos, pues. Es una niña, cuéntanos. Es una niña que por medio de un puente entra a un mundo mágico, ¿no? A través, sí, de un puente lleno de, son dioses, ¿no? Sí. Entonces, dioses de todo tipo, hediondos. Raros. Sí, ¿cómo, sí, es, sí, el mundo de este hombre, de Hayao Miyazaki? Sí, se avienta unos dibujos muy raros, muy sus chido. Papás se convierten en cerdos. Ajá, por andar de golosos. Por andar de golosos. Y a ver, pues cuéntanos. Es que no me acuerdo. Ay, la acabas de ver hace 20 minutos. Es que yo soy muy mala para contar así películas y va. ¿Qué te gustó, pues? Me gustó el hecho de que la película contiene, pues, la aventura de esta niña que esté ayudada por este chico, no recuerdo cómo se llama, el que se hace dragón. Ni yo me acuerdo. Ajá, que él le da instrucciones, pues, de que... ¿Qué? ¡Cállate! ¿Kakaroto? Ay, cállate, mendigo. ¿No te acuerdas si es Zeniba o Kohaku? Creo que es ese. O Yubaba. No, Yubaba es la bruja. O Kamashi. Ay, ya cállate, Germán. No te oyes, ponte el micrófono. Ponte el micrófono cuando vas a hacer tus... Tus guau, guau, guau, guau. Ponte el micrófono que no te oyes. Sigan, por favor. A ver, primero, ¿qué? Te quejabas de que no tenías el micrófono. Continúa, y ahora, por favor, con tu resumen. Ay, me hartas, me caes bien gordo. ¿Zeniba o Kohaku? ¿Qué? ¿Quién era el dragón? Se llamaba Haku, ¿Zeniba o algo así? ¿O Kohaku? No, Haku. Kohaku. Se llamaba, ajá. Este que dragón. Se convertía en dragón. Oye, Ivonne, pero la acabas esto de ver, neta, ¿no te acuerdas? ¿O te estás, no, haciendo? Bueno, es que sí, pero no, o no sea, me los gusta nombres... contarla. Y los nombres se me los nombres rápido. Sí, porque son medio raritos, pues, ajá, así. No, no era Juan ni Carlos. Pero... Por ejemplo, ya ves, a Chihiro le pusieron Zen, le cambiaron el nombre cuando entró a trabajar allá a los baños. Ajá. Ya ves que le hacen el contrato de trabajo y todo eso, le cambian de nombre. Pero ya ve, yo la vi hace mucho, no me acuerdo por qué tuvo que entrar a trabajar ahí. Para que no la, supuestamente no la descubrieran de que era humana, pues. Porque ya ves que los humanos ahí son como esclavos, satanizados, pues. Ajá. Y este chico la ayudó y dijo, ve con tal persona, con el señor que parece araña. Ajá. No te gustó, Germán. Ve a pedirle trabajo y te va a decir que no, pero tú consigue trabajo y pues se quedó ahí ayudando, salen lavando estas los cositas baños. Peludas, chiquitas que levantan piedras. Ay, ¿no? Me encantaron, bellezas. Pero fíjate que se me hace chido el concepto de que, o sea, ponte a pensar la idea. O sea, es unos baños, o sea, es una señora que tiene sus baños privados. Ajá. Para atender a los dioses. O sea, está medio fumadón. Ajá. Pero es lo chido, ¿no? Luego cuando, ¿no te acuerdas de cuando entra el dios así todo hediondo, sí, pestoso? Sí. que le lavan así como un baño privado así grandote. Estuvo muy chido esa, y esa al final que es algo muy pequeñito, ¿no? Sí, lo que pasa es que traía como enterrado algo aquí y le sacó un montonal de basura. Ajá. Y era el dios del río, no sé qué onda. Algo así. Sí, sí, sí. Mucho que la vi, la voy a visitar otra vez un día de estos. Así es. Para recordar viejos tiempos. ¿Qué estás haciendo, Germán? ¿Qué vas a investigar? Sigue, pues sigue. Ah, ya se enojó. Ya está en a ver, ándale, póntese tu investigación. ¿De qué vas a investigar? A ver. No se haga berrinchito. Ya está haciendo berrinchito. Mala mamá, mala mamá. Ese río. Ándale, no seas payaso. Estás al aire. Ay, qué gordo. No puedes hacer tus berrinches al aire. Bueno, Chihiro, el viaje de Chihiro, Spirit of the Way, Oscar, mejor película animada. ¿Qué tal? Su competencia más fuerte era La Era del Hielo. Pero obviamente está mejor esta. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Y pues réntenla, cómprenla, están 100 pesitos en los mezclados de arriba. Está chida, vean. Sí, sí, vale la pena, para que la tengan en su colección. Así es. Entonces, en vista del éxito obtenido, les vamos a dejar, no uno, sino dos minutos con Germán Benítez. ¿No? ¿No? Ni aunque te presente con mi voz sexy. Ni aunque te presente con mi voz sexy. No sé, berrinchudo, y agarra el micrófono, ándale. Parece niño chiquito. Close both blinds and turn around.